La Escuela de Danzas Clásicas de la Ciudad de La Plata pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y su oferta educativa es pública y gratuita. Esta casa de estudio a la cual pertenecemos educa y realiza producciones artísticas y pedagógicas, enfatizando siempre en la importancia de los bienes histórico-culturales y contemporáneos. Bueno, las carreras que ofrecemos desde la institución educativa son la Tecnicatura Intérprete Bailarín en Danzas Clásicas, el Profesorado en Danza, Orientación Danzas Clásicas, la Tecnicatura Intérprete Bailarín en Danza Contemporánea, el Profesorado en Danza, Orientación Danza Contemporánea, el Profesorado de Danza, Orientación en Expresión Corporal. Los proyectos institucionales que también cuenta la escuela son el ballet infantil, el ballet juvenil clásico y el ballet contemporáneo, todos pertenecientes al programa de extensión. Bueno, las carreras principalmente